está esperando eso. Entonces, si nosotros ahora, teniendo al Señor en nuestro corazón, muchas veces nos cuesta, pero tanto, solo usted sabe y Dios sabe cuánto a lo mejor le ha costado estar hoy día acá. O cuánto le cuesta levantarse en las mañanas. O cuánto le cuesta, no sé, hacerse el ánimo que mañana otra vez a un trabajo que no me gusta, el jefe que me trata, pero pésimo, con los mismos chistes de siempre, escuchar de los compañeros, de la cuestión, y uno se tiene que meter en la misma porque si no lo ponen a un lado, toda la cosa, una rutina espantosa, una hora y media para allá, otra hora y media para acá, todos los olores imaginables habido y por haber. Y si a uno le cuesta, hermano, siendo creyente, imagínense lo que le cuesta a alguien que no es creyente. Nosotros no tenemos a nadie más, tenemos a Jesús, a nadie más. Y sabe que para poder seguir en esta vida tenemos que aferrarnos de Él, sea como sea. Y tenemos que aprender otra cosa, callarnos la boca cuando el Señor nos trata. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aunque en el momento, dice la palabra, la disciplina no es agradable. No es, a nadie le gusta. Pero después da fruto apacible de justicia. Y más aún, dice la Escritura, que si el Señor nos disciplina, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Y si no nos disciplinara, dice, seríamos bastardos. Es lo mismo que le pasa a uno con su hijo. ¿Cuántas veces uno a los hijos cuando son chicos, a uno le duele más de repente pegarle? ¿Ya? Aunque yo no le... Creo que le pegué, ¿cuánto? Un par de veces le habrá pegado. ¿Dos veces le pegué al Diego? Dos, más o menos. Porque lo miraba nomás y... O le prohibía cosas, lo castigaba. Todo el día no te voy a hablar. Y no le hablaban. Entonces, no había para qué pegarle, ¿me entiendes? Pero a uno le duele más que al niño. Pero uno sabe que tiene que hacerlo, porque si no lo hace, va a crecer chueco, chueco, chueco. Y el Señor le duele, al Señor le duele, creo yo, disciplinarnos, pero si no nos disciplinara o no nos dejara pasar por ciertas circunstancias, las circunstancias terribles, tristes, desesperanzadoras, etcétera, son para crecer en fe, son para confiar en Él, es para tener la fe del carbonero que uno cierra los ojos y dice, aquí vamos, Señor, no veo nada más, pero tú estás conmigo. Y es necesario pasarlas, porque si no las pasamos no vamos a poder crecer. Pero hay buenas noticias, en un momento termina, en un momento termina. O uno sube de, como que sube de fase, pasa a otro nivel y ya uno dice, ah. Después vienen cosas y uno dice, esto ya sé, Señor, cómo es contigo. Ya sé cómo es contigo.